Hey, estoy de vuelta y voy a leer dedicatoria a distancia en este bloque, ¿verdad? Sí, ahorita en un momento más. Pero bueno, mando saludo enorme a Cananea, a un club de amigas, así nada más. Dice, mando un saludo a todas las muchachas guapas de Cananea y para el Cebatis 106, en especial a Eric. Gracias. Ah, y está muy suave tu programa, aquí lo escuchamos todas las semanas, me dice este club de amigos, de amigas, de la colonia minera de Cananea. Bueno, pues muchas, minera de Cananea tenía que ser la colonia, ¿no? Así, así se tenía que llamar la colonia de Cananea, ¿no? La minera. Pero bueno, pues ahí está, nosotros seguimos, como les digo, hay dedicatoria a distancia en este bloque, pero ahora viene el número 12. Número 12. Pégate un poco más, me llama los tambores, olvida los temores, el tiempo se nos va a mujer. Pégate un poco más y mueve esas caderas, mamita cosa buena que a mí me pone mal. Ay, no. Mueve tus caderas. Chacha morena, báilame ese ritmo con sabor a plena. Deja ahí una pesetita pasada de llorera para que te olvides de todas tus penas. Y esta noche quiero más, esta noche quiero fiesta. Yeah, yeah. Hoy no habrá mal que por bien no venga. Unamos los corazones. Dedicatoria a distancia. El Top 20 con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. Manda un saludo, cuéntale tu historia a Omar Dávila y yo la leo en la dedicatoria a distancia. Dedícale a alguien más una canción a través de omardavila.com, ahí donde dice escríbenos. O bueno, más bien donde dice saludos y dedicatoria a distancia. Ahí. ahí, porque ya cambiamos el link. Bueno, voy a leer esta que viene de Navojoa, de Jesús David. Dice: ¿qué onda? Está bien chido tu programa, lo escucho todos los sábados. Gracias. Quiero mandar mi dedicatoria a distancia. En realidad, yo soy de Bacobampo y me enamoré de una persona de Obregón. Al principio todo iba bien, pero cuando me tuve que regresar, a los días me dijo que necesitaba a alguien cerca. Y pues me dijo que solo quedábamos como amigos. Me saqué mucho de onda, porque yo sí me estaba enamorando. Y pues ahora ya tiene nueva pareja. Y por el chat me dice cómo es que se tratan sin que yo pregunte nada. Solamente dile que a pesar de todo, le deseo lo mejor, la mejor de las suertes, aunque no sea conmigo. Así que, pues quiero que sea muy feliz. Esto lo dice Jesús David, de la colonia Navojoa, en Navojoa, en que en realidad es de Bacobampo. Y el saludo va para una chica de Obregón. Entonces, aquí está la dedicatoria a distancia. De sobra ya lo sabía, no te preocupes por eso, la culpa es tan solo mía, porque me fié de tus besos. Si algo quedaba bien claro, era que no me querías, lo habíamos platicado. No me fallaste, descuida, no pasa nada, el sol me sigue dando igual aquí en la frente, no pasa nada, si llueve corre igual deprisa aquí la gente, no pasa nada. Pues cada noche tiene estrellas, como siempre. Lo que sucede es que morir y estar sin ti no es diferente. Aquí en la frente, no pa- 11, Top 20. Se fue Pambo tras nubes. Esta semana se queda en el lugar número 11 en nuestra lista de éxitos. Las 10 mejores canciones de la semana vienen después de esta pausa. Así que por favor, no le muevas. Quédate en la emisión número 143 del Top 20 con Omar Dávila. Ya regresó.